seguimos con más encuentro informativo y en este caso nos vamos a meter en un tema que ya abordamos en la jornada de ayer y que tiene que ver con el comunicado que han sacado desde la Asamblea por Otonio Uriarte, justamente luego de haberse conocido la absolución a las cuatro personas que habían sido condenadas por la desaparición y por el femicidio de Otonio Uriarte. Y en este caso planteando que se iba a pedir la nulidad justamente de la totalidad del juicio porque no llega a la verdad por distintas falencias que ayer justamente leíamos en el comunicado y que en este caso queremos conversar y charlar con Milton Díaz, que es uno de los abogados querellantes. Así que vamos a darle la bienvenida, buenas noches. Muchísimas gracias por estos minutos. Hola, buenas noches, gracias a vos. Bien, bueno, queremos charlar un poco sobre, bueno, esta situación que se está planteando luego de un juicio que había sido muy esperado. Recordemos que 18 años son los que han pasado de la desaparición y femicidio de Otonio. Bueno, lo primero que te puedo decir es que nosotros hace algunas escasas semanas nos contactamos con Roberto Uriarte, papá de Otonio, y con compañeros, digamos, de la Asamblea por Otonio, y bueno, nos manifestaban justamente esto, ¿no? Lo que salió en el comunicado, que luego de 18 años de investigaciones fallidas, finalmente se hace un juicio. Ese juicio a su vez es digamos, anulado de alguna manera destronado, digamos, por lo que planteó el Tribunal de Impugnación. Uh-huh. Y en todo este escenario, lo que plantea la familia es que, bueno, que la verdad, digamos, nunca quedó clara para la familia. Uh-huh. Está claro, y nosotros como abogados, con el doctor Palumbo, que estamos en la causa, vamos a interponer el recurso extraordinario de impugnación. Lo que vemos es que claramente la hipótesis que tanto la familia como nosotros vemos, o sea, y que ellos han venido levantando todo este tiempo, que a Otonio la quisieron secuestrar o la secuestraron para para una red de trata de personas. O sea, nosotros entendemos que ese es el plan criminal, digamos, lo que está detrás de todo esto, porque si no, no hay forma de explicar que durante 18 años se hayan, digamos, entorpecido investigaciones, no se hayan investigado, digamos, todos los indicios o todas las pistas de investigación que señalaban, digamos, a las redes de trata, digamos, el encubrimiento policial, y bueno, y todo lo que se fue haciendo en este juicio a lo largo de los 18 años de idas y vueltas. Claro. Entonces, en eso nosotros entendemos que la familia ha sido muy clara en el sentido de explicar cuál es la posición que ellos tienen, y bueno, y nosotros como querella, como abogados querellantes, adherimos a ese planteo de la familia. Bien, este pedido de nulidad va a venir acompañado del pedido de una nueva, de que se continúe la investigación o de un nuevo juicio. Claro, exactamente. Nosotros lo que vamos, el recurso que estamos preparando todavía en este momento, tiene que ver con esto, con pedir, digamos, la nulidad de todo lo actuado, que se haga un nuevo juicio y que se investigue esta línea de investigación que estamos señalando de las redes de trata, que fueron, digamos, el motivo, entendemos, por el cual Otonio fue secuestrada y, bueno, y asesinada. En este planteo que estaban realizando y en estas redes que menciona, también ayer en el comunicado se mencionaba al poder político, al poder judicial, a la policía, ¿no? Es que claramente claramente para que vos durante 18 años existe impunidad, si no está, digamos, de alguna manera vinculado el poder político, el poder judicial, la policía, o sea, distintos estamentos de poder, esto no se puede hacer. Lo que obviamente hay que investigar y hay que elucidar y hay que señalar con claridad, producto de una investigación, es quiénes fueron, qué redes, quiénes fueron parte del encubrimiento. Pero esa hipótesis se tiene que investigar, se tiene que desarrollar de manera concienzuda, de manera seria, y eso es lo que nosotros, digamos, como querella queremos que se logre, digamos, una vez que se anule todo lo actuado. Imagino la complejidad de este proceso. Ha llevado 18 años justamente, cómo poder seguir en ese camino para poder llegar a esa verdad, ¿no? Y que la familia de Otonio, bueno, tenga, si se puede llamar, justicia, ¿no? Sí, claramente han sido 18 largos años, imagínate, para Roberto, para la familia, para los amigos, para la gente que acompaña este reclamo, la comunidad toda. Ha sido muy desgastante, ha quedado siempre un sinsabor en la boca de que no se ha llegado a toda la verdad, de que nada de lo actuado por el Poder Judicial ha conformado ni ha satisfecho los deseos de justicia. Por eso, digamos, claramente el tema de señalar esto de que creemos que el móvil fue el, digamos, llevar a Otonio a una red de trata, nos parece que es la hipótesis más lógica y la que se tendría que haber, se tendría que haber seguido desde un principio. Y no se siguió. Ahora, todo eso hay que elucidarlo. Para nosotros, claramente, hubo una intención deliberada de que eso no fuera así. Bien. ¿Cómo es el tiempo? ¿Van a estar pronto realizando esta presentación, este pedido? ¿Cómo es el tiempo procesal? Bueno, ahora nos encontrás justamente trabajando esto a full. El lunes entendemos que lo vamos a presentar. Y bueno, todos estos días son arduos para pulir, digamos, argumentos, para darle vueltas. Estamos con el doctor Palumbo y hay una abogada amiga, digamos, de la causa, de la familia, que está colaborando también con nosotros. Y entre todos estamos dándole los últimos toques ya para presentarlo el lunes. Y ya después sí, hablar con los medios un poco más en detalle de cuál es los fundamentos del recurso, cuáles son los pasos que se van a dar. Bien. Pero bueno, lo que sí te puedo adelantar ahora, sin ponerme a hablar del recurso en sí, sí, es, digamos, esta visión que tenemos, que salió en el comunicado, que compartimos los abogados, de señalar que hasta ahora no ha habido justicia, de que no se ha explorado la hipótesis de las redes de trata como el móvil determinante, y que ha habido una trama de encubrimientos, de los distintos poderes del Estado, para que esto no sea así. Bien, bueno, queremos agradecerle muchísimo por estos minutos y, por supuesto, vamos a estar en contacto luego del lunes, bueno, para poder tener mayor información sobre, bueno, esto que mencionaba, que todavía no se puede no se puede expresar previo a la presentación, pero nos parecía importante poder, replicar este comunicado y también las acciones que van a estar llevando adelante el próximo lunes. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, allí charlábamos con Milton Díaz, quien es abogado querellante, que ahora está representando a la familia de Otonio Uriarte, al papá, a Roberto Uriarte, en esta presentación, en este pedido de nulidad que van a estar realizando la próxima semana, pedido de nulidad del juicio, porque entienden que no se llegó, que no se llega a dilucidar y a la hipótesis concreta que están planteando, que tiene que ver que Otonio había sido secuestrada para una red de trata y que debe continuarse con la investigación. Llegó el momento de compartir un corte y en un ratito seguimos con más Encuentro Informativo.